El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. En este, pues estamos a miércoles, mitad de semana, obliguito de semana, como dirían algunas personas por allá. Pues una tarde agitada, como siempre aquí en la Ciudad de México. Se espera lluvias, como todos los días últimamente. Así es que tome sus debidas precauciones, que no lo sorprenda la lluvia. Únicamente un buen paraguas por allá no está de más, una sombrilla. Y por supuesto, también importante, tener sus precauciones también con el tráfico, que está todo lo que da aquí en la Ciudad de México. Resulta que estamos exactamente en la semana 28, han transcurrido 195 días del año. Estamos a 24 grados centígrados aproximadamente, la puesta del sol espera a las 8 de la noche con 18 minutos. Un saludo muy especial para usted que amablemente nos acompaña el día de hoy aquí en el Punto Crítico. Un saludo muy, muy especial. Y bueno, pues tenemos temas interesantes, temas importantes para usted que amablemente nos acompaña en esta tarde. Así es que la invitación está abierta para que nos siga. Vamos a tener la grata compañía de algunos invitados. El día de hoy el licenciado Enrique Rueda Santillán va a platicar con nosotros acerca de juicios laborales. Lo saludamos con mucho gusto. Licenciado, qué gusto que esté con nosotros. Más adelante vamos a estar platicando con él. Conciliación y arbitraje es el tema con el cual va a estar presente en voz aquí en el Punto Crítico. También a los que nos ven a través de la señal de YouTube, muchísimas gracias. Y bueno, pues también Benjamin Chalupinski, así es su apellido, o vendría a ser Chalupinski, lo correcto, colaborador del Punto Crítico desde Inglaterra, que además cocina extraordinario. Y bueno, pues el tema, Theresa May asumió como primer ministra británica. De esto vamos a estar platicando con él un poco más adelante, mientras nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Saludos cordiales. Gobierno mexicano aprueba nueva investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Bajo sueldo de trabajadores les impide adquirir casa en la Ciudad de México, advierte Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Activan mando único en Quintana Roo para buscar a 10 reos fugados del penal de Cancún. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, asegura que no permitirá más cierres de calles por manifestaciones magisteriales. Departamento de Transporte de Texas presentará en 2 meses un estudio sobre la construcción del tren rápido de Monterrey a San Antonio. Actividad industrial de México crece 0.4% en mayo, según cifras del INEGI. Informó para el Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos el reporte de Fernando Vela desde la Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó reconocimiento a policías federales, también anunció la carrera de la Policía Federal será reconocida a nivel superior, por cierto, así es que hay que tenerlo presente. ¿Qué tal, cómo estás, Fernando Vela, desde la presidencia? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Rubén? Así es, este mediodía el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 88 aniversario de la Policía Federal, en la cual habrá un reconocimiento a los elementos por su compromiso de salvaguardar la seguridad en el país. Además, hizo un homenaje a los uniformados caídos en el cumplimiento de su deber, acompañado siempre de su gabinete de seguridad, entre ellos Renato Sales Heredia, titular de la CNS. El mandatario tomó protesta a los cadetes de la Academia de Formación Profesional de la Policía Federal, que se graduaron en este año con especialidad ambiental, seguridad fronteriza y seguridad procesal. El evento se llevó a cabo en el centro de mando de la Policía Federal al oriente de la Ciudad de México y entregó créditos para vivienda, becas a hijos de integrantes de activo del programa Beca Los Altos Palos y reconocimiento de heroísmo y reconocimientos económicos. Y como bien anunciaba, el presidente afirmó que a partir de hoy la formación de las academias de la Policía Federal tendrá un reconocimiento en la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. La ceremonia que se realizó por el Día del Policía aseveró que en ninguna corporación de seguridad caben conductas alejadas de lo que establece la ley. Bien, pues agradecemos mucho tu reporte desde la presidencia Muchísimas gracias, Fernando Vela, un fuerte abrazo. Hasta luego y seguimos informando. Correcto, muchísimas gracias a Fernando Vela, quien nos tiene cada semana, o mejor dicho, todos los días, la sombra de lo que está sucediendo allá con el presidente de la República. Correcto, los invitamos, por supuesto, a estar en comunicación, si así lo desean, 55 11 15 60 es el teléfono en cabina, aquí en los estudios del Punto Crítico, y por supuesto, también tenemos para ustedes nuestras redes sociales, arroba el Punto Crítico, esto es en Twitter, obviamente, en facebook.com/el Punto Crítico, y también tenemos nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Así es que bueno, pues la invitación está abierta a que estén en contacto con nosotros. Tenemos información desde la Asamblea de la Ciudad de México, donde exhorta Morena a Miguel Ángel Mancera a evitar que padres de familia sean agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que estamos platicando dentro de lo mismo, dentro de la policía, se hacen los reconocimientos. Esto es muy importante, se le da el valor que merece un policía y desgraciadamente vemos de repente los abusos policiales, vemos que no hacen su labor o que hacen lo que se les da la regalada gana. Bueno, pues esto suele suceder mucho. Y fíjese usted que la diputada de Morena, Juana María Juárez López, solicitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que los padres de familia que manifiestan su apoyo al movimiento magisterial, usted recordará que últimamente, ya esta semana prácticamente muchas escuelas públicas no tuvieron clases, los padres de familia apoyaron o están apoyando este movimiento contra la reforma educativa. Entonces, muchos lugares obviamente acompañan a los maestros, están al pendiente de ellos, los han apoyado en el cierre de escuelas. Y bueno, pues en este aspecto, como Morena también está apoyando este movimiento, les está dando parte en la Asamblea Legislativa, ya lo comentamos en alguna ocasión, en la Asamblea Legislativa los diputados de Morena decidieron otorgar parte de su sueldo para apoyarlos. También están utilizando sus centros de coordinación como centros de acopio. Bueno, pues ahora resulta que Morena está muy detrás y está patrocinándolos en algunos aspectos. Y bueno, pues solicitaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que los padres de familia que manifiestan su apoyo al movimiento magisterial no sean agredidos por elementos de seguridad pública durante manifestaciones. Lo anterior ante los hechos ocurridos cuando el pasado 5 de julio, cuando en las inmediaciones de Luis Cabrera, a la altura de San Jerónimo, un grupo de aproximadamente 100 padres y madres de familia fueron agredidos por más de 300 granaderos cuando manifestaban su apoyo a la CNT y su inconformidad ante la mal llamada reforma educativa. Bueno, la mal llamada, es lo que dice Morena, relató que los agredidos padres de familia de alumnos de una escuela de la zona manifiestan que realizaron bloqueos informativos intermitentes sobre el tema, pero fueron encapsulados y agredidos por granaderos cuando dieron a conocer que se dirigían hacia el periférico. La asambleísta subrayó que responsabilidad del gobierno de la ciudad garantizar la seguridad de todos los capitalinos, y recordó que la Oficina de Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México recomendó priorizar el uso de la razón antes que de la fuerza en la contención de las manifestaciones que a diario se presentan en otras entidades, así como en la Ciudad de México. Bueno, pues era la información que tenemos desde la Asamblea Legislativa de la ciudad. Y bueno, pues ahora nos vamos con Francisco Montaño, está en el Senado de la República. Viernes, diálogo de la permanente con la, seguimos con los mismos temas, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, se nos acaba de confirmar precisamente la senadora Angélica de la Peña, que es la presidenta de la segunda comisión de la permanente, que será este viernes a las 5 de la tarde, cuando por fin, precisamente, estos diputados y senadores integran esta segunda comisión, pues atiendan a los cuatro líderes de la CENTE para que expongan ellos todo lo que tengan que decir, todas sus propuestas, todo lo que no se ha dicho en materia de esta derogación o abrogación de la reforma educativa que ellos piden, pero con los puntos en la mesa. Esto va a pasar finalmente ya el viernes, porque hubo un punto de acuerdo en el que finalmente el PRI de Emilio Gamboa y el Partido Verde pues accedieron a que se apruebe este punto de acuerdo en esta segunda comisión y finalmente reciba a los maestros, que precisamente te comento, Rubén, hoy estuvieron aquí en el marco de esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se les atendió por espacio de media hora, pero no llegaron directamente al pleno y no se les atendió como sería este viernes, que se piensa que va a ser un diálogo fructífero porque por fin se les va a escuchar, se van a atender sus reclamos en materia de esta reforma educativa, pero vamos a ver qué pasa finalmente, porque esta segunda comisión, como lo dice la misma Angélica de la Peña, pues solamente va a escucharlos. No sabemos todavía si en esta segunda comisión de la permanente participe ese, digamos, grupo que se formó precisamente por legisladores de izquierda, y que sería lo que sería un grupo parlamentario aparte, que supuestamente está apoyando a los dirigentes de la CENTE para ya directamente derogar la ley. Eso es, esa parte te lo comento, pero finalmente ya es un avance que el Congreso, a través de esta segunda comisión de la permanente, lo reciba el próximo viernes, partiendo de que se les va a invitar y seguramente ellos van a acudir para que hagan sus planteamientos por primera vez ante el Congreso de la Unión. Oye, ¿y a partir de qué hora esperan recibirlos? Están citados, la cita que se les va a ser a partir de las 5 de la tarde. Hasta la tardecita. Incluso ya hay un formato en el que se les dará 5 minutos a cada legislador a los dirigentes de 4 dirigentes de este magisterio, para que expongan sus puntos de vista sobre la reforma educativa y que los legisladores pues también manifiesten sus opiniones. Después de estos 5 minutos de cada participante, pues ya se abriría una sesión de planteamientos en libertad para que ellos opinen al respecto. Esto va a estar muy interesante, te digo, se está programado para el viernes 5 y es la reunión, digamos, formal ya de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchas gracias por tu información, Francisco Montaño, que tengas muy buena tarde. Igualmente, Rubén, un saludo. Estamos en contacto, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, y bueno, pues también nos vamos ahora hasta la Cámara de Diputados, donde se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Zárraga, extraordinario analista político del Punto Crítico. Pues Mancera comenzará la pugna con el gobierno federal por la muerte del gorila Bantú, y también el nombramiento de Enrique Ochoa Reza como presidente nacional del PRI son los temas que nos traes el día de hoy, Juan Carlos Zárraga. Muy buenas tardes. Hola, hola, Juan Carlos. Parece que tenemos por allá un poquito de comunicación. Estamos en contacto con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. En un momento vamos a estar en contacto con él. Son las 5 de la tarde con 21 minutos. Por supuesto, los invitamos también los sábados a escucharnos a partir de las 12 de la tarde aquí en El Punto Crítico con la información que tenemos. Por supuesto, los sábados al mediodía tenemos la revista de la radio, muy interesante, así es que los invitamos a que estén en comunicación directa con nosotros. Ok, correcto, aquí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Perdón la demora, aquí estamos. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Sí, oye, pues el tema que tienes es lo de Mancera con lo de la muerte del gorila Bantú, ¿no? Así es, Rubén, fíjate que ya aquí varios diputados federales están ya pensando en presentar ahora un punto de acuerdo porque se está sospechando que hubo negligencia por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera en el tratamiento que le dieron al traslado del gorila que iba a ser llevado al zoológico de Guadalajara. Aquí se está señalando evidentemente que no fueron seguidos los protocolos que se tienen para este tipo de traslados y se ha manoseado políticamente el tema, Rubén, y lo que ya es inminente es un enfrentamiento de dimes y diretes entre Miguel Ángel Mancera y las autoridades del gobierno federal por la muerte del gorila. Y aquí lo sorprendente, Rubén, es que otra vez este tema vuelve a poner en el ojo del huracán a Tania Müller, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Mancera, porque ella es la responsable de revisar y ver todo lo referente a los zoológicos en la capital del país. No sabemos qué vaya a pasar, Rubén, a ciencia cierta, pero lo que sí es un hecho es que Tania Müller ya desde hace mucho debió haber dejado la Secretaría del Medio Ambiente por haber falseado los documentos sobre calidad del aire que envió a los diputados locales y por su inoperancia en los temas de la contingencia ambiental que se vivieron en la capital del país en días pasados. Y esto parece ser que es la cereza del pastel que pudiera derivar en la remoción de Tania Müller. Parece ser la intocable, debe tener muy buenas palancas allá en el gobierno, ¿eh? Así es, parece ser intocable, pero sí, la verdad es que cada caso que brinca en materia ambiental se vuelve polémico y viral, y este caso del gorila no es la excepción. Aquí realmente lo que ya el gobierno federal está diciendo es que no siguieron los protocolos ni consultaron a los especialistas que tienen que consultar, y el gobierno de la ciudad, pues, está defendiendo, tratando de ocultar la información sobre el manejo que le dieron al traslado del gorila. Y esto no favorece a nadie, y mucho menos en una época en que los ciudadanos están pidiendo transparencia en todos los aspectos, Roberto. Oye, y si esto le agregamos las fotos que se filtraron de la necropsia del gorila, pues todavía peor, ¿no? Y además Mancera ayer estaba comentando que ya están castigados, ya prácticamente les van a quitar la chamba a los que filtraron estas fotografías donde se ve pues que no las cosas no las hacen como deben de ser, con la limpieza adecuada, con el respeto que merecen los animales, ¿no? Así es, Rubén, no solo no las hacen con el respeto que merece el tratamiento de una especie en peligro de extinción como lo fue el gorila. Estas filtraciones lo único que revelan es el desafío con el que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha tratado todo el manejo de los zoológicos en la capital del país. Insistimos, ¿qué tiene que pasar para que remuevan a Tania Müller? Exactamente. ¿Cuáles son los intereses que tiene Miguel Ángel Mancera con Tania Müller para que la mantenga ahí en el puesto de la Secretaría del Medio Ambiente cuando por todos lados pulula la corrupción, la falta de transparencia y la falta de ética profesional? Porque no sé cómo se le pueda llamar a que la Secretaria del Medio Ambiente haya falseado los informes de la calidad del aire que se enviaron a los diputados por 2 años consecutivos. Oye, finalmente, Juan Carlos, el nombramiento de Enrique Ochoa Reza como presidente nacional del PRI, ¿qué nos dices al respecto? Ahí, fíjate, Rubén, lo que llama la atención es que este flamante nuevo presidente del PRI, bueno, pues tiene que andar presumiendo su credencial de militante priista porque nadie le creía que fuera militante del PRI. Esto llamó la atención y surgieron varios comentarios aquí en la Cámara de Diputados al respecto. ¿Qué tan desdibujado quedó el PRI después de haber perdido 7 gobernaturas que el ahora flamante nuevo presidente tiene que andar enseñando su credencial para que todo el mundo le crea que es militante del PRI? Imagínate a qué nivel están las cosas en el PRI, Rubén. Híjole, pues vamos a darle seguimiento, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muchísimas gracias por tus comentarios en esta tarde. ¿Algo más que quieras agregar? Sobre todo, Rubén, que en el punto crítico le daremos seguimiento muy puntual al tema del gorila, porque no es un tema menor. Recordemos que es una especie en peligro de extinción y recordemos que México es un país mega diverso que va a ser sede de la COP de Biodiversidad a finales de año, Rubén. Muy bien, pues un fuerte abrazo y aquí estamos en contacto aquí en el punto crítico. Gracias. Hasta luego, Rubén. Un gusto saludarte a ti en la auditoria. Bueno, pues muchísimas gracias a usted que nos está acompañando. Llegó el momento de una pausa, es muy breve, son las 5 de la tarde con 27 minutos, 26 minutos, y regresamos en un momento aquí al Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, pues continuamos aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Y tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio del Punto Crítico desde Melchor Ocampo 307, el maestro en Derecho Electoral, licenciado en Derecho, licenciado en Administración, especialista en Derecho Laboral y Corporativo, Enrique Rueda Santillán, representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues el tema por el que amablemente nos acompaña, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a tu auditorio. Y pues el tema por el que lo convocamos y amablemente nos acompaña en esta tarde es para conocer cómo se llevan a cabo los juicios laborales aquí en la Ciudad de México. Usted tiene obviamente datos duros que nos pueda comentar cómo está esta situación aquí en la capital. Sí, bueno, primero había que hacer algunas precisiones, puntualizaciones. En la Ciudad de México, al igual que en toda la República, tenemos tres tipos de autoridades laborales. La primera, como bien refiere, la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene una, lo que llamamos los abogados, una competencia federal para cierto tipo de empresas que señala la ley, que normalmente son las enfocadas a los sectores primarios de la economía, y las juntas locales que se aplican para todas las demás empresas, digamos la generalidad de las empresas. También tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, y ellos están dirigidos a impartir justicia para los trabajadores al servicio del gobierno o del Estado. Entonces, sí habría que hacer esa gran diferencia: juntas de conciliación y arbitraje para trabajos entre particulares, tribunales de conciliación y arbitraje, trabajadores al servicio del Estado. Hay una tercera autoridad que son las procuradurías de la defensa del trabajo. Estas procuradurías, como su nombre lo indica, buscan procurar justicia en favor de los trabajadores. Ellos les brindan asesoría gratuita cuando así lo reclaman, o pueden representar incluso a los trabajadores en juicio. Caso particular de la Ciudad de México, ¿cómo está la justicia laboral? Pues como muchas otras cosas, complicada, densa, tardada. En los datos duros, aproximadamente la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México debe estar recibiendo 40 mil demandas, o 40, 50 mil demandas por año, que se van acumulando a los rezagos que ya se están presentando en años anteriores. Estas demandas, el mayor número de ellas son por despidos injustificados. Es decir, cuando el trabajador dice que él no cometió alguna falta, no obstante ello, el patrón insiste y da por terminada la relación de trabajo. Las demandas son recibidas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, se reciben, decimos técnicamente los abogados, se radican, y viene el primer impacto, el primer golpe duro al trabajador, la primera fecha de audiencia. En promedio se está dando entre 2 y 3 meses después, hablando de la junta local, y de las juntas federales entre 3 y 4 meses después. Durante ese tiempo, pues es un impasse. ¿Qué hace la junta? A través de sus funcionarios, los actuarios, va a localizar al representante legal de la empresa, le va a notificar y le va a hacer sabedor de esta primera fecha de audiencia. Llegamos a esta primera fecha de audiencia y viene el segundo impacto en el proceso. Y mira, y todavía no hablamos de cuestiones técnico-legales. Hoy en día, darte un ejemplo, te citan el día de hoy, mañana 14 de julio a las 11 de la mañana para iniciar una audiencia, pues tú llegas puntualmente, como te lo pide tu abogado. Sí. Pero, oh sorpresa, la audiencia en promedio en que te manden llamar para que inicie tu audiencia, pues no pasan menos de 60 o 90 minutos y el promedio están siendo 120 minutos después. Obviamente tú tienes que llegar temprano. Sí, eso sí. Eso sí, ¿no? Sí. O sea, no es... Aunque vas a estar, lo que nos está diciendo, una hora y media esperando, pero bueno, tú tienes que estar puntual. Y aparte no te puedes mover de ahí. Uh-huh. Sí. Wow. Esto es importante que lo sepa el trabajador. A nosotros en nuestra consulta nos preguntan mucho. Oiga, es que yo me despidieron en enero. Estamos en julio y pues todavía no veo nada. Ah, bueno, hay que... El quien nos está asesorando legalmente tendría que decirles que es lo que estamos ahora platicando. Oye, la primera audiencia pues va a ser en 2 o 3 meses. Si en esta primera audiencia ya se notificó la empresa, se va a avanzar tu juicio. Si no se notificó, se va a suspender y otros vienen otros 2 o 3 meses. Pero ¿cómo es eso de que no notifican a la empresa? Porque bueno, pues nos ha tocado ver recientemente casos de algunos compañeros, de algunos amigos, donde efectivamente se presenta a la audiencia el trabajador y la empresa pues no fue notificada. Nos dicen es que no llegó porque no estuvo notificada. Sí, mira, eso es un punto muy importante. Todos hemos escuchado que esa frase de batalla: tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. ¿Eso cómo se traduce en las cortes, en los juzgados, uh-huh, en las juntas? Todos tenemos derecho que cuando seamos demandados, uh-huh, ser notificados legalmente, haciéndonos sabedor de que existe un juicio en nuestra contra, los hechos en los que se funda el juicio y lo que nos están demandando. Para ello, los actuarios notificadores van a un domicilio. Pero hay una precisión legal en la notificación. Por ejemplo, ahora que venía respondiendo a esta invitación, pues me decían Melchor Ocampo, esta colonia... Anzures. Anzures. Pero yo no sé si realmente sea Anzures, sea Nueva Anzures, o tenga otro nombre. Si ponemos Anzures y resulta que en la placa de la esquina dice Verónica Anzures. Dice Verónica Anzures. Ajá, exacto. El actuario ya no va a notificar, porque dice no es el domicilio exacto. Uh-huh. ¿Y esto qué trascendencia puede tener a futuro? Bueno, los abogados expertos en dilatar y defender dirían, oye, pues no fue bien notificado, nunca se hizo sabedor, el actuario no pudo ir a este domicilio porque no existe. Y eso es no estar bien notificado. Por ejemplo, aquí de tus oficinas, yo veo allá enfrente es Colonia Cuauhtémoc, pero sigue siendo Melchor Ocampo. Si yo me equivoco y digo, pues es Cuauhtémoc, no, pues ya, se acabó el asunto. A eso se refiere el no estar notificado. Tiene que haber una certeza de que el demandado recibió la copia de la demanda. Y eso a los abogados nos complica muchísimo a veces la existencia. Tenemos que ser muy, muy puntuales. Te pongo otro ejemplo, Santa Fe, que todos lo conocemos. No sé si sabías que donde están todas las oficinas del corporativo se llama Ciudad Centro Santa Fe. No, pues es que ahí está hecho un relajo todo esto. Sí, ¿no? Y eso ahí dices, en Santa Fe, sí. Sí, dices, y no se puede notificar. A eso se refiere. Pero eso es otro duro golpe. Regreso con la de las esperas, ¿no? Bien. Dices, oye, pues mi audiencia puntualmente a las 11. Y pues ustedes, por ejemplo, aquí son muy puntuales con su programa de radio. Uh-huh. Pensarías que todo se va dando. No, el dato duro es que 2 horas después que estás fastidiado, no hay lugares cómodos para sentarse, las juntas tienen espacios muy pequeños, muy reducidos, hay demasiada gente, pues 2 horas después te llaman y si está notificado, bueno, y si no está notificado, viene la suspensión de la audiencia y señalamiento en 2 o 3 meses después. Esto, digamos, son las partes, datos duros, y yo le llamo metajurídicos, que la Junta pues tiene cargada su agenda. Son en la Ciudad de México son 20 juntas, de las cuales en realidad 18 son las que están impartiendo justicia a los trabajadores de empresas particulares que no son materia federal. estamos hablando de una ciudad de 9, 10 millones de personas, más todos los que se incorporan de los municipios circunvecinos a trabajar. ¿Qué te gusta? Un universo de 13, 14 millones de trabajadores con 18 juntas, sí está un poco complicado y se les va saturando sus tiempos. Vamos a otra parte, a las partes finas del detalle legal, del detalle jurídico, y algo que nosotros siempre estamos pidiendo. En la defensa, el trabajador dice que fue despedido, pero en algún momento de la relación laboral, al inicio, durante el desarrollo o al final, las empresas tienen la costumbre de pedirles: fírmame este documento en blanco, fírmame la carta renuncia. Sí, hay empresas que cada semana te piden eso, o sea, sí, antes de pagarte, fírmame ahí, ¿no? O como condicionante para contratarte, fírmame la carta renuncia. Sí, exacto, exacto. Y bueno, pues esa es la defensa ideal para una empresa. La junta dice, hay una carta renuncia, trabajador, ¿qué dices? Me obligaron. Tienes que acreditarme que te obligaron, tienes que acreditarme estas situaciones. Y es en ese momento donde pues los juicios se van a la lona. ¿Por qué? Porque es una defensa casi contundente, es una defensa que casi extermina la posibilidad al trabajador. Haciendo una recopilación, me despiden en enero, febrero, mi audiencia es en mayo, junio, y me sacan mi carta de renuncia. Dices, llevo 6 meses fuera y al final voy a tener que hacer un convenio muy bajo basado en que ya firmé mi carta de renuncia. Y los trabajadores se quejan y te dicen, oye, pero es que me obligaron, es que me engañaron. Es que no me queda de otra. No me queda de otra la necesidad económica, y ese es un problema muy fuerte. Pues ahora sí que uno sabe que le está entrando con eso, ¿no? Bueno, yo sí he pensado así como que, aquí está, o sea, para que te paguemos, pues fírmale, ¿no? Como cada semana. Pero fíjate, Rubén, uno ya sabe que le está entrando, ¿no? Pero fíjate que, Rubén, yo en lo personal, mi equipo de trabajo, estamos tratando de crear conciencia en los trabajadores. Ahora sí que los trabajadores nos unamos para evitar eso. Exactamente. Muchos trabajadores se quejan y dicen, es que la junta está vendida, es que los patrones es el poder económico. Sí, pero los trabajadores somos el poder en su conjunto. Uh-huh. Yo siempre les digo, ¿qué pasaría si en este momento a todos los que nos hicieron firmar carta de renuncia saturáramos la junta con demandas de nulidad o dijéramos, pues no trabajo? Desafortunadamente sí, a veces notamos que los trabajadores entran en ese desgano, en esa desilusión, ya me hicieron firmar mi carta de renuncia. Nosotros estamos planteando, pues vamos luchando en ir combatiendo esas malas prácticas laborales. Los outsourcing, ¿no? Pues ahí sí ya es otro tema. Nos dicen, por ejemplo, grandes empresas, creo que lo sabemos, Televisa, Cementeras, Telefónicas, inclusive algunas oficinas de gobierno, ya no contratan directamente al trabajador. Generan una empresa de outsourcing de personal o administradoras de nómina. De tal forma que, por ejemplo, yo vengo hoy aquí al punto crítico, uh-huh, y digo, no, pues yo trabajo en el punto crítico y mis recibos pues son para administradora de personal de radio, ¿no? Sí, otra razón social. Otra razón social. Cuando yo demando, pues el punto crítico me dice, no, pues no eres mi trabajador, tú eres trabajador de aquel. El problema se agudiza, se maximiza cuando son grandes empresas, ¿no? Cuando la gente, y eso nos sucede a diario, piensan que están trabajando para las grandes tiendas departamentales, para los grandes consorcios, y no tienen forma de acreditar la relación laboral más que con un outsourcing. Outsourcing que están diseñadas, desafortunadamente, en nuestro país, pues para tratar de ir eludiendo responsabilidades y obligaciones laborales. Y esto, por ejemplo, maestro, son prácticas comunes, digamos, globales a nivel mundial, o estamos muy atrasados aquí en México, para ser específicos, pues aquí en la ciudad, ¿no? Mira, no. O es algo que ya se practica a nivel mundial, ¿no? Digo, los patrones se defienden, ¿no? También. Entran mucho en las culturas de los pueblos, por ejemplo, todos los que tienen un corte anglosajón, donde el valor de la palabra es altísimo, no se presentan tanto este tipo de fenómenos. Sabes, No es el 100%, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, pero si ellos cometen una falta, la aceptan, van ante el juez, dicen, bueno, yo sí cometí la falta, ¿cuánto debo? Y lo soluciono. No aquí en México o en las culturas latinas o Latinoamérica. Sí. Si yo cometí una falta, te digo, pues pruébamelo. Entonces yo creo que es un mal de... Es cultural, finalmente. Es cultural. En México está muy arraigado. En México, te repito, el hecho sucede, hay un despido, cuando el trabajador va con el abogado, quizás el abogado le diga, mira, necesitamos poner los hechos de esta manera, porque esa es la forma en que te los va a creer la autoridad, que no necesariamente se apega a la realidad histórica. El abogado de la empresa, pues lo mismo, diciendo, oye, pues no me voy a autoinculpar, y va a decir, vamos a presentar los hechos de esta otra manera, de tal suerte que la realidad histórica queda diluida entre las argumentaciones de los abogados. La junta, y tú lo harías igual como si fueses juez, pues venimos dos personas, te damos nuestra verdad, que es distinta, ¿tú a quién le vas a dar la razón? Pues a quien te demuestre su verdad. Sí, al que dé más pruebas, exactamente. Sí, entonces... Sí, claro. Esa es una realidad terrible, o sea... Híjole. Pues nos ha tocado ver también en persona, donde te toca estar en cuestiones así, donde desde el principio, por ejemplo, en alguna ocasión, en una radiodifusora, donde me tocó estar, bueno, pues... Finalmente dijeron, no, bueno, un problema medio grueso, pero recuerdo que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo primero que hace el abogado de la empresa es llegar en mala onda y decir, a ver, ¿a dónde están aquellos que están demandando? Ustedes son los mala onda, no sé, pero ya con palabras en mal plan, ¿no? Ya llegan con esa actitud, y yo creo, obviamente, no me tocó demandar personalmente, sino que alguien que me representaba, pero obviamente, pues ya estoy súper vetado en esa empresa, ¿no? O sea, no esperes regresar a esa empresa, porque hay gente que todavía, yo creo que tiene como que la idea o la impresión de que va a regresar a una empresa que mandó. De que puede regresar. Fíjate que coincido con tu comentario, y aprovecho en el tema, ajá, también una duda muy grande. Oiga, si demando me van a poner en una lista negra. Exacto, es a lo que me refiero. Sí, fíjate, Rubén, que bueno, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución mexicana, prohíbe crear listas negras o boletinar a los trabajadores. Bueno, pero... Ese es el texto, esa es la parte romántica de la ley. Pero bueno, oye, con la tecnología, es como Rubén, ah, ok, y te doy de alta en una base de datos que nadie va a ver. Uh-huh. Sí existe esa posibilidad, por eso nosotros siempre invitamos al trabajador, es tu derecho a demandar. En todas estas bases de datos, listas negras, yo no puedo afirmar que existan porque no las he visto. Tampoco te digo que no existen porque los trabajadores refieren, dicen, oye, ya fui a pedir trabajo y pues me dicen que no. Y a nivel nacional, ¿no? Casi, ¿no? Sí. Más donde dices de este tipo de empresas transnacionales. Pero tienen un costo, pero estas empresas también saben que sus abogados dicen, bueno, es un derecho a demandar, hay un jefe mala onda, un jefe abusivo, y te dice, oye, pues estás despedido, ¿por qué? Porque yo quiero. Entonces, yo siento que en una primera parte del juicio, mientras esto sea amigable composición, como sea conciliación, no te vetan, no te ponen una lista negra. Regresar a la misma empresa es difícil y yo lo veo poco sano. Vamos, claro. Es como volverte a reconciliar, ¿no?, con tu ex, y dices, ¿cómo a qué? No, como dice, ¿no? Pues por algo terminaron, por algo no están juntos, ¿no? Por algo terminaron. Oiga, y por ejemplo, ahora está muy de moda, porque también lo vemos en distintas empresas, pues eso de que no hay reingresos. O sea, ahora ya te dicen, ya aunque tú hayas renunciado a una empresa sin tener problemas legales ni nada por el estilo, no, pues ya no hay reingresos, ya cualquier persona te dice que ya no hay reingreso. Esto es también, sí es un derecho de la empresa, decir, yo ya no quiero volver a estar contigo. Sí, mira, hablando de la libertad en la contratación, sí somos libres de contratar con quien queramos y a quien queramos, salvo que se trataran de plazas pertenecientes a un sindicato dentro de la empresa. Si hubiese contrato colectivo vigente en la empresa, bueno, el sindicato sí tiene injerencia sobre las cláusulas de una que se llama cláusula de admisión y cláusula de exclusión, a determinar quién podría entrar o quién no podría entrar. Sacando estos aspectos colectivos, sí se empieza a dar esta política de no reingreso. Creo que tenemos un gran problema, no tanto yo ya por mi edad, pero sí ustedes los jóvenes, que hay exceso de mano de obra en muchos sectores. Entonces se pueden dar el lujo, sí, se pueden dar su taco, ¿no?, las empresas. Sí, por ejemplo, en tu profesión, digo, no sé cuántos locutores de radio haya, pero tú consideras conmigo que hay otros sectores donde dices, quiero un auxiliar contable, quiero un abogado, y me van a llegar cientos de personas. Quiero gente con prepa terminada, te va a llegar 3 millones de personas. Y eso les permite a las empresas empezar a ser selectivos. Dice, tengo tanta oferta por una plaza, que ellos empiezan a buscar, empiezan a bajar salarios, que es algo en lo cual nosotros también estamos luchando y le decimos a la gente, prepárate, obtén nuevas habilidades, está pegado a la autoridad laboral para obtener tus constancias de habilidades laborales. Entonces tenemos una situación, ahora sí que prácticamente como está diciendo el maestro, pues tenemos situaciones muy, pues un tanto complicadas. Me llamó la atención algo que estaba diciendo hace un momento, que la conciliación y arbitraje, pues, o el trabajo aquí en México está muy, muy, ¿cómo dijo la palabra? Muy complicado. Está complicado, sí. Muy duro, algo así, una palabra así utilizó. Sí. ¿A qué se refiere con esto? Esta parte... ¿Cómo vemos hoy la impartición de justicia laboral? Es tardada, es tediosa, es dura en algunos casos. El trabajador hoy tiene el problema, hoy 13 de julio. Creo que la percepción general es que en 2 o 3 meses va a quedar resuelto su asunto. Yo siento que esa sería una percepción. Se enfrentan a todo este andamiaje de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de abogados, y te comentaba, primera audiencia en 3 meses. Y ojalá que esté preparada. Creo que es complicado el trabajador cuando le platicas que un juicio te puede durar 2 o 3 años, ya no todos están dispuestos a... No, y se me hace poco, ¿eh? Sí. Se me hace, hay gente que lleva, yo creo que hasta más. De hecho, también algún amigo, algún compañero, que le comentaron que él, para demostrar que estaba en un trabajo donde él nunca, no era bajo nómina, sino era que de cuates, que le pagaban de cuates, pues él a la mera hora estaba pensando hacer una demanda, pero le decían, lo primero que le decían es que se iba a tardar más y que tenía que demostrar que sí, efectivamente estuvo en ese trabajo, y para eso necesitaba testigos. Exacto. Y en ese caso, pues los testigos, pues también es algo importante, ¿no? ¿Qué nos dice usted acerca de este aspecto? Bueno, aquí es un punto importante, y bueno, yo sé que tu auditorio son tanto trabajadores como empresarios, y tocas también un tema muy, muy importante. Yo hoy contrato a alguien de palabra, es mi trabajador, es más, le asigno una función. Es mi trabajador, sí puede ser que ya se den los elementos de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Oye, no me están pagando salarios sino honorarios. Pudiera ser que también entre en el rubro de trabajador, habría que analizar el caso. Será esa relación verbal aparentemente informal. ¿A quién va a perjudicar en principio? Al trabajador, porque tendría que acreditar que efectivamente es trabajador. Pero una vez que lo logre, muy sencillo, le depositaron en nómina. Le dieron una orden por escrito. Oye, Rubén, por favor, te doy mi tarjeta personal, por favor ve y compra esto. Ya se presume que ahí está el vínculo. Una vez con cualquier elemento el trabajador logra acreditar la relación, a quien está en problemas es el patrón. ¿Por qué? Porque una vez que ya se acredita la relación de trabajo, a quien le corresponde acreditar todo lo demás es al patrón. Y habrán escuchado de esas demandas donde dice, oye, le pagaba 100 pesos diarios y en su demanda dice que ganaba 1,000. Sí. Trabajaba 2 horas y ahora dice que... Que no, nunca me dieron vacaciones, nunca me dieron... Ya empiezan a salir todas las... Empieza a salir todo porque los abogados especialistas en estas materias dicen, ya tengo acreditada la relación de trabajo, ahora a quien le corresponde acreditar todo lo demás es al patrón y a sufrir patrones. Oiga, ahora, ¿cuál, entonces usted nos puede decir cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, que debemos de evitar lo, como trabajadores? Algunos errorcillos que por allá sean así súper comunes, y también vemos constantemente algunas despachos o el que ofrecen sus servicios para proteger a los trabajadores en periódicos, donde te dicen, te despidieron, nosotros sí te ayudamos, sacamos tu problema en 48 horas, sí. No sé, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, a los trabajadores, primero cuando se van a contratar, verifiquen que les van a respetar sus condiciones laborales que les están ofreciendo. Si yo me voy a trabajar, ¿a qué tengo derecho? Bueno, tengo derecho a que me inscriban al Seguro Social, cosa que no están haciendo muchas de las empresas. Tengo derecho a que se me pague al menos un salario mínimo diario. Si se conviene un salario mayor, qué mejor para ello. Tienen derecho a que el primer año gocen de 6 días de vacaciones, terminado el ciclo, pero deben de gozarlas. Son vacaciones pagadas con un porcentaje de prima vacacional. Tienen derecho a que les paguen aguinaldo. Uh-huh. Muchos nos preguntan, no me están dando contrato. Lo firmé, pero no me lo están dando. Si te dan contrato, debes de tener la firma autógrafa del representante legal de la empresa. Si no te dan contrato, pues deben de verificar o que estén inscritos en el Seguro Social o que les estén pagando a través de nómina bancaria o haya algún o los recibos que ellos emitan sean recibos fiscales con valor fiscal y estén emitidos a su patrón. De otra suerte, si están en peligro, deben de cuidar que sus recibos de pago de salarios estén amparados por un recibo digital en términos de la legislación hacendaria. Y sobre todo, si tienen duda, acérquense a las autoridades laborales, hay muchos asesores. Oye, tengo duda en esto, pregunta, y nosotros les damos los parámetros. Los despachos de abogados, ya comentábamos, quien les ofrezca que su asunto se arregla así, no los está engañando. ¿Qué deben de tener cuidado con los despachos de abogados? Uno, que se encuentren en un lugar establecido. Que en el lugar establecido donde estén, esté exhibido que tienen la calidad de licenciados en Derecho. Hoy en día la Ley Federal del Trabajo exige que todos los asesores en la materia seamos licenciados en Derecho, que tengan su cédula profesional y que les establezcan claramente cuáles son los alcances de su juicio. Ellos deberían hacerles un ejercicio. Mira, te despidieron, esto es lo que puedes alcanzar legalmente. Que no les inflen las cantidades y que les den los parámetros de negociación. El 100% me tengo que llevar todo el juicio. Oiga, y si yo quiero conciliar, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué deben de evitar? Ser atrapados o por los coyotes que están afuera de las juntas de conciliación y arbitraje. Va el trabajador a la junta y desde la escalinata lo aborda alguien. ¿A qué viene? Viene a una demanda laboral y ya se lo llevan a otra parte. No se presten a eso. Si van a las juntas de conciliación y arbitraje, hasta que no estén en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no se sientan seguros, no se sientan tranquilos. Si van a despachos particulares, centros de asesoría legal, lo que habíamos comentado, pidan la orientación, que les hagan sus cálculos, que les den las expectativas y si es posible que se establezca por escrito cuál es el alcance. Uno de los grandes problemas que vemos a diario es que un trabajador que ganaba 5 o 10 mil pesos, sobre todo los coyotes o abogados deshonestos, le dice que van a pelear por medio millón de pesos. Y yo digo, bueno, yo quiero un trabajo igual, ¿no? Si trabajaba por 10 mil pesos y después de un año tengo derecho a 100, 150, 1 millón. Sí, no, claro, claro. Hay que ser congruentes. Muy bien, pues quedan muchas, muchas dudas, muchas preguntas, obviamente. Ojalá nos pueda acompañar en una futura ocasión. Las que sean necesarias, Rubén. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si usted guste dar alguna manera de estar en contacto con usted, algún. Sí, claro. Una red social. O... Nos pueden localizar en la página www.conciliacionyarbitraje.mx. Nuestro correo es asesoría@

diversos proyectos con aportación de empresarios de la construcción, como son 48 cruceros seguros para darle mayor tranquilidad a la población. El histórico Jardín Limantur, ubicado entre las calles de Patriotismo y Revolución en Miscoac, delegación Benito Juárez, se encuentra en el abandono, denuncian vecinos. Enrejado y rodeado de concreto, segundos pisos, paraderos y la vorágine inmobiliaria, ahora es sitio de la delincuencia, refieren habitantes. De acuerdo con los colonos, luego de ser un sitio de esparcimiento ante la falta de mantenimiento, ahora refleja el desinterés de las autoridades en conservar las áreas verdes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves internacionales. David Cameron recibió hoy el aplauso de los diputados británicos en su última sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, marcada por debates sobre política nacional, pero con mucho sentido del humor. Cameron, que será sustituido hoy por la titular de Interior, Theresa May, presidió esta última sesión antes de acudir al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión a la reina Isabel II. Y por otro lado, el presidente de Francia, Francisco Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Matteo Renzi mantendrán a finales de agosto una nueva cumbre o encuentro sobre el Brexit, anunció hoy el gobierno francés. El pasado 27 de junio, recuerden que 5 días después del referendo británico, los tres exhortaron a Londres a invocar con celeridad el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula el proceso de salida y que solo puede activar el país afectado. Y vámonos a Colombia, donde la canciller colombiana María Ángela Holguín afirmó hoy que se reunirá con su homóloga venezolana Delcy Rodríguez el próximo 4 de agosto para tratar la reapertura de la frontera común cerrada hace 11 meses. Hemos concertado con la canciller de Venezuela el 4 de agosto una reunión a nivel de diplomáticos donde haremos repaso general de todos los temas y esperamos que hasta entonces haya otras reuniones a nivel de defensa y seguridad para concertar los protocolos y coordinación entre fuerzas militares y la policía, manifestó Holguín en una rueda de prensa. En otras noticias, el gobierno colombiano y las FARC entraron hoy en un cruce de acusaciones por un choque armado que ocurrió en la localidad, en el centro del país, la localidad de Uribe, donde según la guerrilla, militares atacaron a sus delegados de paz, en tanto que el Ejecutivo asegura que se debió a un error de los subversivos. Las diferentes versiones, que llegan menos de un mes después de que las partes firmaran el acuerdo para el futuro alto bilateral y definitivo, fue una antesala de la ansiada paz que anhela este país, expuestas por los jefes negociadores del gobierno y las FARC, Humberto de la Calle, Luciano Marín Arango, alias Simón Márquez, respectivamente. Finalizamos este breve recorrido internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Alto a la represión, alto a los abusos del poder, alto a las imposiciones. ¡Alto, alto! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo! El respeto a los ciudadanos. Bajó la conciencia de los poderosos, bajó el apoyo a los que menos tienen. Pues mientras unos altos altos y otros bajos bajos, queremos que nuestros derechos estén en lo alto, porque la credibilidad en la política está en lo más bajo, tan bajo está que se encuentre enterrada junto con nuestras conquistas sociales. ¡Ya, sáquenlos a la superficie! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el Banco de México señaló que en el contexto doméstico, la economía ha perdido dinamismo luego del elevado crecimiento en la actividad económica durante el primer trimestre del año. Hace evidente que la producción industrial se ha visto afectada por el comportamiento adverso de las exportaciones manufactureras, evento que se ha sumado a una desaceleración en el sector de los servicios. Por otra parte, positivamente comenta el elevado ritmo del consumo privado, no obstante el débil desempeño de la inversión fija bruta. Respecto de la inflación, se rescata que si bien las expectativas de inflación para horizontes de mediano y largo plazo continúan ancladas y genera una expectativa de cierre en 2016 ligeramente arriba de 3%, la depreciación cambiaria puede acrecentar la tendencia de la inflación subyacente y afectar al alza la no subyacente a través de los precios de los energéticos, aunque no descarta que la moneda nacional pueda revertir parcialmente la depreciación acumulada a la fecha. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos las cifras, como todos los días aquí en el punto crítico. El dólar en Banamex a la compra en 17.94, a la venta en 18.69. Esto en Banamex, repito. La Bolsa Mexicana de Valores registra exactamente 46.271.97 unidades, con un alza de 0.35%. Exactamente, el petróleo, el barril de petróleo, está en 40.23 dólares el barril. También tenemos las reservas al 8 de julio, 177.513 millones de dólares. Finalmente, el oro en 30.500 y la onza de plata Libertad la tenemos en 300 pesos. Bajó aproximadamente unos 50 pesitos la onza de plata Libertad. Ahí están las finanzas el día de hoy aquí en el punto crítico. Y bueno, pues continuamos en esta tarde con todos ustedes que amablemente nos están acompañando con temas interesantes aquí en el punto crítico. También tenemos la portada y la queremos compartir el día de hoy con usted que amablemente nos acompaña aquí en el punto crítico, con información útil para la toma de decisiones. Por cierto, muy interesante el tema que estuvimos tratando el día de hoy. Los invitados, por supuesto, a que si tienen alguna duda, ya escucharon a la persona que está pues bien enfocada en estos temas bien interesantes de la conciliación y arbitraje, que generalmente no le damos la importancia que se merece, y por eso algunos patrones se pasan de la raya o se pasan de listos. Así es que bueno, pues usted téngalo presente. Si tiene alguna duda, arroba el punto crítico en Facebook. Recuerde, Facebook, diagonal el punto crítico. Ahí estamos con información útil para la toma de decisiones. Y por supuesto, vamos a comentar, o mejor dicho, le vamos a proporcionar a usted la portada del día de hoy. Arrancó PRI con todo. Enrique Ochoa Reza asume dirigencia con unidad. ¿Será? ¿Será cierto? Bueno, pues hasta ahorita parece que todos están unidos y la van a pasar muy bien. Esto viene en la página número 3. Anuncia CEGOP 3 mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reforma educativa no será abrogada. Osorio Chong lo que comenta. Esto viene en la página número 4. Acción de inconstitucionalidad, puntapié de Enrique Peña Nieto y PGR a Javier Duarte. Esto en Sociedad y Justicia en la página número 6. Y finalmente, Estado no dará paso atrás en objetivo de dar seguridad, según Peña Nieto. Esto en Elecciones en la página número 8. Recuerde visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Pues mis estimados amigos, ha sido un placer el que nos hayan acompañado una vez más en esta emisión. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, estaremos en contacto el día de mañana. Muchas gracias a toda la producción que como siempre estuvo aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias, mi estimado Alan Millán, Alan Castro, saludos cordiales también, hoy estuvo al 100%. Saludos cordiales, Leslie Carrillo, allí en las redes sociales, Diego Rivero Corona, y por supuesto, un saludo muy especial para mi estimadísimo David, Menéndez es el nombre correcto, Daniel Menéndez, una disculpa Daniel, un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto, mañana nos escuchamos en punto de las 17 horas en una emisión más del Punto Crítico. Que tenga usted extraordinaria tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.